tipo se barata. Y oigo, no eres en sí, ya no te rapas. No importa la estética y nuestra bomba lapa. No importa la lírica, sabéis que os delata. Pasáis con esos pantacas solo pensando en fumar. Yo pienso en volar con cada sílaba que encaja. ¿Qué más da como vista? ¿Qué más da que me gusta? ¿Supone algo en tu sistema auditivo? Si os rapeo en tanga y falda y sigue siendo adictivo. ¡Qué hipocresía! Si luego vienen a pedir favores, antepongo el deporte a tu falsa vida grove. Pobres que nunca han comprado un CD, tienen derecho también a la música. Lejos de rúbricas, el beat os vino a lubricar, la voz os vino a doblegar. Payasos, sé de qué fardo, sé por dónde ando y mientras paso miran seis. Paro y mientras canto se les cambia la face. Qué triste, os conformáis con tan poco. No hablo de mí, hablo de ti, la coca te ha vuelto loco. Llevo piratas, chanclas, camisetas sin marca. Aún así puedo dar más que tú con tu ropa flama. Y es que tengo tanto flow que me pagan cena. Tengo tanto flow que te gano sin meter tercera. Tengo tanto flow que no me hace falta abuela. Tengo tanto flow que me pagan cena. Tengo tanto flow que te gano sin meter tercera. Tengo tanto flow que no me hace falta abuela. Tengo tanto flow a la madera. Y es que soy un puto ciclón. Tú pongo un beat que suene funk y yo me invento un renglón con esta voz que tengo. Y sin forzar el acento, vosotros lo estáis viendo. Que yo detengo el tiempo con estos versos frescos. Estoy escupiendo todo lo que siento y soy un puto gato. Tengo tantas vidas y todas me mato. Me estoy pasando, me dejo llevar, zambo. No sé ni lo que estoy tomando. El caso es que sube, aligerando palabras, rozando las nubes. Anduve tanto para encontrar el sonido que estás escuchando. Algo propio, tu disco no es una opción. Yo no me siento un peón, que no. Yo solo empuño este arma blanca. Este es mi juego, aquí siempre gana la banca. A tu mejor verso manda, yo mando a mi banda. Nada de matones, un bombo en la caja. Y tu culo a subasta. Entiende el tema irónicamente, que trabaje tu mente. Manténme, mantente, con dos dedos de frente. Tengo tanto flow que me pagan cena. Tengo tanto flow que te gano sin meter tercera. Tengo tanto flow que no me hace falta abuela. Tengo tanto flow que me pagan cena. Tengo tanto flow que te gano sin meter tercera. Tengo tanto flow que no me hace falta abuela. Tengo tanto flow, tengo tanto flow.